Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos al Volantín Arrabalero, perdón, Volantín del Barrio Chino, que es muy diferente. Y pues hoy tenemos ni nada más ni nada menos que a nuestro buen amigo y camarada Adán de Abajo, que ahora anda metido acá en el rollo de los blogs y tiene un sitio ahí en internet que se llama Jalisco Rots. ¿Lo podemos decir pegado o es separado, Adán? Pues ahora sí que pegado, separado, tú pégate todo lo que consideres, mi funk. Eso, ya empezamos a alburearnos, eso es lo que nos gusta a nosotros. Y pues sí, hoy es viernes y pues ya casi fin de semana vamos a tener también la música de un cantautor de allá del sur del continente, que es una sorpresa porque también es un regalo generalmente para los que nos visitan. Y que seguramente le va a gustar a Dan de Abajo este cantautor, entonces todavía no les podemos decir de quién se trata. Y tenemos también unos programas en vivo. Hoy tenemos cinco programotes en vivo. En la noche tenemos el de Ramiro Lomelí, que empieza a las 8 y termina a las 9. Este programa que se llama... ahí está, Observatorio Humano, con Ramiro Lomelí y su co-conductor, Gabriel Larios, que dice que no va a venir hoy, dice. Esperemos que sí lo deje venir sus perros y pues le caiga aquí al programa del Observatorio Humano. De 7 a 8 de la noche vamos a tener un cambio, hoy van a estar... los amigos de la LP Rayado, Arep Palacios y Alejandra González, está bien, ¿no? Y de 5 a 6 tenemos la perorata con el N Dino a las drogas y Verónica Montes. Pues esperemos si se diviertan. El Jacobo ya está muy divertido. Y pues, buenas tardes, Adán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi Funk? Pues aquí estamos. ¿Y qué tal el calorón que está haciendo en Jalisco? Fuertecito, sabrosito. Ahora sí estamos como en el sauna, ¿no? Después de la evaporización de la lluvia de anoche. Así como sí, no, yo venía hace rato en el minibús hasta medio hipnotizado, ¿no? Oye, pues queremos que nos platiques aquí a la banda del Volantín. ¿Qué onda con Jalisco Rots? Bueno, pues es un blog, ciertamente, como decías tú, ¿no? Aunque sí tengo años en la cuestión del diseño por internet y en los blogs y en las redes sociales, ¿no? Que también es una forma de red social el blogueo, ¿no? Y siempre me ha gustado, nada más que antes escribía sobre distintos temas y en esta ocasión el tema fundamental es el blog. Jalisco Roots, que es pues hablar de sitios, historias, lugares, personajes típicos, gente que esté haciendo algo por sí misma, ¿no? Autogestionando y sosteniendo algo para Jalisco, ¿no? Para Guadalajara. Sí, a mí me viene pues a la memoria haber leído ya algunos temas o personajes, ¿no? Como el Cacamaca, Caripoca, incluso sí. Este que mencionamos hace rato, el N. Claro, ¿no? ya son parte, decías tú el otro día, se me quedó muy grabado que era un bestiario, ¿no? Bueno, ya vimos también que hay bellas, ¿no? Sí, cómo no, y sigue habiendo. El ¿no? bestiario y las bellas, pero digo, porque está una... Generalmente habían sido hombres, pero hay una señora ya, ¿no? Hay una señora, una maestra pintora, la maestra Marta Martín del Fresno, ¿no? Que tiene cerca de 40 años pintando y es muy talentosa, fíjate, y no la... Solamente vende sus cuadros entre sus amistades, ¿no? Y es muy autodidacta, ¿no? Solamente es conocida ahí en el barrio. Obviamente se llevan sus cuadros hasta Estados Unidos, ¿no? Pero no ha tenido absolutamente nada de difusión su obra, ¿no? Y ahí vive en mi cuadra, en mi barrio, ¿no? Pues a veces es mejor tener puede compas ser. Que te compren que tener... Ah, claro, qué fama, ¿verdad? Exacto. Ah, sí, claro. Mejor el que te paguen bien a tener la fama. Porque yo en una ocasión leí por ahí que la señora esta que pinta manzanitas, ¿no? Siempre ha querido tener fama a partir de la literatura, ¿no? Siempre ha querido ser poeta y escritora, pues, ¿no? Pero debido a que no funciona como eso, por alguna razón, ¿no? Digo, yo tampoco me ha tocado leerla como para dar una opinión, pero que por mientras se dedica a la pintura, ¿no? Por mientras, así como... Pues, y en esa área sí le va bien. ¿Verdad? Vende muchas manzanas, más que en el mercado, cabrón. Claro. Sí, ¿no? Tú alguna vez decías que a veces los artistas tenemos como una en la que somos sobresalientes y otras que hacemos como para... O sea, que un artista siempre tiene varias dimensiones, ¿no? Todos somos a la vez pintores, músicos o literatos, pero siempre pega una más, ¿no? Pues yo ya me metí aquí a adandeabajoblogs.wordpress.com. Ahí mero es. Y aparece Jalisco Roth. Y aquí pues tiene en inglés y en español. Así es, ¿no? Sí, este blog lo tengo albergado en una comunidad de mochileros que tiene más de 1,000,000 de seguidores, que todos los blogs están conectados. Entonces alguien busca, por ejemplo, fotógrafos en Jalisco o en Guadalajara, o café en Jalisco, u hostales en Jalisco, y pues de volada aparece, ¿no? Eso asegura que muchas de las entradas ya tengan... Hay entradas que tienen muchos lectores, ¿no? Como la que te escribí a ti particularmente, ¿no? Sobre el café y los libros, la del Cacamaca, ¿no? La de Jacobo, han tenido muchas descargas, ¿no? Alguien teclea tarot y Guadalajara y... Y entre otras hay mil gentes que leen el tarot, claro está, pero aparece, ¿no? Jacobo, por ejemplo, ahí, ¿no? Y sí, bueno, entre los que están aquí también está Eduardo Lemus. Que no podría faltar, ¿no? Gerardo Enciso. Israel Soberanes, ¿no? Irra, ¿cómo no? No. Y ahora te veía con un profesor, Enrique. Con don Enrique. Enrique Pérez, ¿no? Con don Enrique, que no tarda en estar, ¿no? Y fíjate que pues son historias bien bonitas, ¿no? La de Isra, la de Cacamaca, todas. A mí me gusta mucho hacerlo, ¿no? Mi esposa me está ayudando, el de la maestra Marta Martín lo hizo ella. Y ella se está encargando de hacer perfiles de mujeres. Y pues es como una labor bien bonita, ¿no? Rescatar la historia de la persona, encontrar así como venas que corren, ¿no? En la que unifican los tópicos de las historias y de la identidad de la gente, ¿no? Se me hace bien chido, bien bonito. Y aparte, fíjate, la mayoría de la gente, solo uno que otro, como que se burla un poco, no se toma tan en serio, ¿no? Pero la mayoría de la gente a la que le hemos pedido que nos haga favor de regalarnos, compartirnos su historia de vida, lo hace con mucha atención, ¿no? Con muchísima atención, con mucha puntualidad llegan, con mucha formalidad, ¿no? Sí, porque esto también es un trampolín, una tribuna, un espectacular, pues de muchas maneras puede entender que este espacio es promotor, ¿no? Claro. Promotor de los talentos o de los espacios culturales, ¿no? Digo, de Guadalajara, pero que también, como tú mencionas, de repente pueden ser cierto tipo de personajes de los barrios, ¿no? Claro. Que luego, digo, pensamos, por ejemplo, en el paletero, cuando nuestro rollo abstracto, ¿no? Escucha la palabra paletero, pensamos en un paletero en específico, ¿no? Y, claro, y resulta que cada quien tenemos en nuestra mente un paletero distinto, pues, ¿no? Claro. Y esos paleteros son generalmente los del barrio, ¿no? Entonces, cuando a ese paletero le pones nombre y apellido y dónde vive y todo este rollo, lo empiezas a sitiar y encontrar esos gustos o esos encantos de personajes del barrio, ¿no? Claro, ¿te acuerdas del periódico el siglo XXI de aquellos años? ¿Recuerdas ese periódico? Tenían una sección que se llamaba Perfiles, no sé si te acuerdas. Ah, sí, claro. La última página, y a mí me gustaba mucho leerla porque entrevistaban, por ejemplo, el que vendía aguas sanas, el Capi, le dicen, por ejemplo, en el Estadio Jalisco, y sus hijos, ¿no? Entonces vendían garbanzos, guasanas, papitas, y dices, ah, órale, como dices tú, no le pones nombre, le pones lugar a la persona. Y así conoce uno a mucha gente, ¿no? Que hacía virote o que entonces esa parte es muy bonita, ¿no? Muy chida de rescatar los personajes pues urbanos de los barrios. Y además me parecía que por otro lado, por ejemplo, aquí en torno a la rueda y eso, si giraba un círculo de muchos amigos, muy buenos amigos, gente muy propositiva, ¿no? A veces sin recibir ningún tipo de remuneración, echaban a andar sus proyectos, los mantienen y pues como que ahí está, ¿no? Alguien tiene que rescatar en la memoria toda esa banda, ¿no? Que yo creo, ¿no? Yo digo. ¿En tu bestiario particular? Claro, claro. No, pero sí es muy chido. Siempre aquí en Radio Cartón hay un programa que se llama La Reina Loana. Bueno, así la decimos nosotros, pero es todo un título muy muy largo, ¿no? Que ellos se dedican como a la crónica de Guanatos, y por ejemplo de repente tienen la temática de los tacos, cabrón, ¿no? Claro. Y empiezan con el rollo de que en la esquina de tal calle con tal calle hay un taquero que vende tacos de esto y de esto y de esto, ¿no? Y luego de ahí se van con otro taquero y que la salsita y que cómo hace la salsita. Qué chido. O sea, eso que de alguna manera lo entiendes tú en tu blog como los colores y los sabores de la gastronomía de Jalisco, ¿no? ¿Qué? Entre otras cosas, claro. Porque también como es dirigido, como dices tú, a los mochileros o a la gente que nos visita otros estados. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, un mochilero puede entender que la cultura coal, como dicen, o la cultura no sé qué de Guanatos está en Chapu, dice, ¿no? O en Chapalita. Sí, ¿no? Entonces, también hay un sabor en los barrios, ¿no? Por supuesto. Un color, ¿no? Una intimidad, un gusto por recorrer las calles, ¿no? Y encontrarse con gente común, ¿no? Claro, ver a Juan Parado en su bicicleta por ahí, ¿no? Si alguien anda buscando tatuajes, pues que vaya con el Cacamaca. Y esa es la idea, ¿no? De seguirlo desarrollando, a ver si podemos convertirlo en una plataforma, pues, que luego genere un poquito de dinero. Yo empecé en el rollo de los blogs desde hace unos 10 años y lo hacía sin, porque no tenía quien me publicara, ni conocía a nadie, ni editoriales, ni nada. Y primero yo solo me autopublicaba, ¿no? Y cuentos, artículos, alucinaciones, sueños. Sí, el blog es como un hijo del fanzine, ¿no? Ándale. Y es virtual, ¿no? Y hasta que agarré primero tenía un blog de Blogspot, que es un, cada blog, hay distintas plataformas, ¿no? Wix, Blogspot, Tumblr, WordPress. A mi gusto, el más formal es el WordPress, ¿no? Es muy amigable de utilizar. Entonces empecé a subir muchos artículos de psicología, de tarot, de psicoanálisis, de cine, de todo. En varios años escribí como loco cosas que me publicaban en otras revistas o en otros blogs, de todos modos las subí ahí. Y un tiempo ya, pues a veces paras de escribir, ¿no? Entonces el verano, hace un año, me llegó un mail de WordPress diciendo que dentro de, imagínate, pues hay millones de bloggers, ¿no? Pero que mi blog estaba en el lugar 90 y tantos, ponle, nominado por contenidos, o sea que no, sí lee, ¿no? Sí lo lee la gente, sí tiene. Entonces ahí como que fue, me gané más espacio, me permitieron generar un segundo blog dentro del que yo ya tenía. Y ahí empecé, ¿no? Lorena Baker me hizo el logo, que a mi gusto le quedó muy bonito, ¿no? Muy chido. Hay que mandarle un saludo. No, un saludo hasta la Ciudad de México a Lorena Baker, ¿no? Sí, porque también es muy interesante todo esto, porque para poder sobrevivir los blogs tuvieron que también hacer otro tipo de políticas, ¿no? Para los blogueros, ¿no? Porque yo recuerdo, era un pedo subir una fotografía, ¿no? Claro. O sea, era demasiado difícil. Y aún así hubo, o hay personajes de la cultura de México, ¿no? Y mucho hacia el norte, ¿no? De que la libraron y que le supieron hacer como blogueros, pues, ¿no? Y que sí. Y que dieron el brinco, ¿no? Para ser publicados por editoriales importantes, ¿no? Luego en papel, claro, ¿no? Es una gran plataforma y hay blogueros muy conocidos y hay temas de todo, ¿no? La plataforma que se llama Brasileiros, donde gracias a esta nominación entró el blog de Jalisco Roots, tiene temas de todo, ¿no? Hay desde tatuajes, pastelerías, panes, o sea, todo lo que le puede interesar a la gente que viaja así como a pie o de mochilazo, pues, que es toda una cultura, ¿no? De como de turismo informal hasta cierto punto, que de cualquier manera genera capitales, ¿no? Para en boletos de autobús, en restaurantes, en cafés, ¿no? Entonces hay una categoría muy grande de temas que caben en los blogs, ¿no? Hay blogs sobre películas, blogs sobre cocina, sobre recetas de cocina, sobre tarot, sobre astrología. Pues sí, es un mundo, ¿no? Y qué bueno que han sobrevivido, pues, porque y siguen, sí. Porque hay cosas que ya murieron, como el Messenger, ¿no? Sí. Ese era una. El Hotmail, ¿no? Pues vamos a escuchar una rolita o un par de rolas. O sea, ¿como cuánto tiempo tenemos? ¿Dos rolitas o una? Échale, mi funk. Vámonos. ¿Y fue casualidad? Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era. Que otra vez era. Que otra vez era. Tierno amanecer. Sé que nunca más. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre. Como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido que entibias en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea. Tierno amanecer. Sé que nunca más. Sé que nunca más. dejar, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Amor, sí, el amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti. Te he prometido que te he de olvidar. Cuando has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien el amor, sí, el amor, sí, el amor. Adán, pues, ¿qué te parecieron estas rolas? La idea principal, pues, era darte esta sorpresa y que... pues, muy grata sorpresa, ¿no? A mí me gusta de todo... de todo, hasta las serreñas, hasta los corridos me gustan. A mí me agrada de todo, ¿no? A mí me gusta cuando estoy pensando en qué voy a programar para el programa. Empiezas así como, estos no, los otros, ¿no? Entonces empiezas así como, pero va a estar fulano, ¿no? Mejor por aquí. Y entonces me acuerdo de estas rolas, ¿no? Y luego no solamente te acuerdas de las rolas, te acuerdas de con quién escuchabas las rolas, ¿no? Claro. Y muchos probablemente a ti no te tocó la época cuando estos tipos eran la sensación en la radio o en la televisión, pero todos no sabemos esas canciones, Cam. No, y se siguen tocando, ¿no? Por los roleros en los camiones, ¿no? Que se suben a tocar a la... y siguen sonando, ¿no? En los talleres mecánicos, donde quieran, ¿no? Siguen presentes, pero yo escucho de todo, mi funk, de todo, y saco rolas de todo también. Y bueno, pues volviendo a la plataforma de Jalisco Rots, este blog que lo pueden encontrar aquí en la red, y que les comentaba, es adandeabajo.wordpress.com, o pueden encontrar la página más fácilmente en Facebook, JaliscoRoots.facebook.com, y ahí están todos los links colgados, ¿no? Y es muy interesante porque también hay quienes tienen pequeños negocios, claro, o espacios leves, que siempre requerimos del apoyo de quienes nos estén promocionando y difundiendo lo que se hace en nuestros espacios, o lo que hacemos como servicios, o lo que pues hacemos como artistas también, ¿no? Claro. Y esto es una plataforma a la que ustedes pueden acceder, o igual platicar con Adán de Abajo y hacer alguna entrevista o ser parte de un patrocinio de esta página, ¿no? Claro, proyectar algún negocito, algún taller, o simplemente, te digo, Funk, personajes como tú, como Pedro Francisco, que tiene mucho tiempo ya sosteniendo letras del gueto, ¿no? Y a veces la gente sostiene de su propia bolsa, ¿no? Sus proyectos. Entonces, pues no sé, yo sentí la necesidad de que había que rescatar muchas historias, espacios, como dices tú, colores, lugares, personalidades, ¿no? Y pues en eso estamos, y sobre todo aprendiendo mucho, ¿no? Cada entrevista que hacemos, es bien chida, es una de las cosas más chidas, ¿no? Que alguien te regale tu historia y te muestre su libro, o te dé una probadita de lo que hace, ¿no? El hecho de que te lleguen puntuales y te reciban en el lugar en que te quedas de ver para hacer la entrevista es algo bien chingón, ¿no? Que tomar en cuenta a la gente que a veces no es tomada en cuenta en otros medios y sentir esa simpatía, esa reciprocidad, ¿no? Yo creo que es algo muy chido. Sí, porque también te digo, y lo comento para quien nos escucha en este sentido, de que es como pues tratar de apoyarnos en un sentido mutuo, ¿no? O sea, todos requerimos este tipo de pancartas o de carteles o como le queremos llamar, volanteo incluso, ¿no? Digo, cuando abrimos un negocio nuevo en el barrio o en el centro o en alguna colonia distinta donde vivimos, para darnos a conocer, pues vamos con el impresor y le pedimos que nos hagan 1,000 volantes o tarjetitas de presentación, hacemos carteles. Pues esto de la red es precisamente eso. Lo que pasa es que no muchos sabemos usarla, pero tiene muchísimas posibilidades y esta claro. Es una, ¿no? Sí, yo creo que yo sí pienso que es el futuro de las ventas, de la publicidad, ¿no? Mucho de mi trabajo que hago yo en otras áreas con el tarot, con la psicoterapia, se sostiene en las redes sociales, ¿no? En la publicidad por blogs, por internet, y yo sí pienso que cada vez más es el futuro, ¿no? El manejo, pues, sobre todo de las redes sociales, ¿verdad? Y esta posibilidad de empoderamiento, o sea, de posibilidad de ser tú mismo el promotor o el difusor o tener cercano al otro para poder emitir o simplemente hablar sobre tu proyecto, sobre tu trabajo, es distinto, ¿no? O sea, estamos cambiando de un mundo en el que nos decían cómo hacer las cosas, cómo pensar las cosas, cómo sentir las cosas, a decirlas por nosotros mismos, a pensarlas por nosotros mismos y a promoverlas por nosotros mismos. Como tú quieras, ¿no? Yo siempre le pregunto a la gente a quien le voy a hacer un perfil, porque te aclaro, las entrevistas no es... Me acuerdo cuando entrevisté a Isra Soberanes, me decía, oye, yo creí que ibas a grabar la entrevista, ¿no? Y no, realmente no es una transcripción, sino es como una reconstrucción, ¿no? De tu historia de vida, ¿no? Lo que hacemos en Jalisco Roots, ¿no? O sea, como armar una historia en base a lo que nos cuentas, ¿no? En ese sentido, y siempre le pregunto a la gente, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría que se supiera de ti, ¿no? Y ya muchos me dicen, como Juan Prado, no, pues ponle, tengo 2 páginas, ¿no? Ponle esta y esta. Y qué chido, ¿no? Tengo una de Pan y otra de mi banda, ¿no? Y qué chido, ¿no? Para que conozcan varios aspectos de una misma personalidad, ¿no? Sí, y además el eso que comentas de qué hace, a veces los conocemos como, bueno, en el caso de Juan, ¿no? Como panadero, y resulta que también es músico, ¿no? Claro. O hay quienes lo conocen como músico y también es panadero, ¿no? Y hace un pan muy bueno, ¿no? O Israel, ¿no? Israel que trabaja en un café, ¿no? Y pero, es muy buen barista, claro. Pero realmente su profesión es promotor y gestor cultural. Y poeta, ¿no? Sí, claro. Y tiene como varias líneas muy desarrolladas, ¿no? Parece que duró como 10 años con un café en Ecatepec, ¿no? ¿Tú lo conociste, su café? No, pero conozco la barbacoa y el pulque que venden en Ecatepec. y muy rico, que por cierto, creo que va a cumplir 100 años la pulquería de la familia de Israel allá en Ecatepec. Qué chido. Y va a ser un fiestonón con barbacoa y pulques de todos los sabores y colores, ¿no? Como para que nos invite, ¿no? ¿O estás oyendo, Israel? Le mandamos un saludo, ¿no? Y pues su historia es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, es Israel, una persona muy sencilla, muy afable, y no sabes que ha tomado un chingo de decisiones bien cabronas, ¿no? Hasta que no lo entrevistas Y esa es mi idea, ¿no? Que la gente los conociera, ¿no? Que él pudo haber sido, por ejemplo, un contador muy exitoso y decide, ¿no? Dedicarse a ser escritor y promotor cultural, ¿no? Y que su familia le decía, cabrón, no te vayas, quédate aquí a administrar los negocios de la familia. Y a pesar de eso, él decide firme, ¿no? En lo que quiere. Entonces, pues muchas cosas muy interesantes que es donde pienso que a la gente del mismo Jalisco, dentro y fuera, pues le interesa, ¿no? Sí, y así, pues bastante raza, ¿no? Digo, ¿cuánto tiempo tienes con...? Apenas lleva como medio semestre, ¿no? Apenas vamos hacia los 6 meses. Fue en varias fases. Primero crear el blog, conseguir el logo, gestionar que me lo admitieran en la plataforma de Mochileiros. Pues han sido varias fases, ¿no? Ahora sigue comprar el dominio, que me hace falta, que ya para que nomás sea JaliscoRoots.com, ¿no? No Adán de abajo WordPress ni nada de eso, ¿no? Sigue comprar el dominio y pues ver la posibilidad de empezar a cobrar si la gente quiere, para aparecer, pues dar alguna ayuda, ¿no? Módica, de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Convertirlo en un medio de generar recursos, ¿no? Para seguir pudiendo darse el tiempo de hacer entrevistas, ¿no? Y investigación. Sí, es muy, muy, muy padre, pues, encontrarse. Bueno, es que luego esa beta o esa línea que empiezas a agarrar y te va generando una reconstrucción, como tú dices, de personajes, pero a la vez te va alimentando, ¿no? Por supuesto. Pues que voy a mandarles un saludo a unos compas para irnos a escuchar otra rolita. A Charlie Saucedo, pues ya próximamente nos vamos a ver por ahí, ¿no? A Rubén Venegas, del doctor Rubén Venegas, pues un saludo. Y ¿intelectual quién? Ah, la rola del intelectual, vamos a ver si la tenemos por acá. También queremos mandarle un saludo a Paulina Navarro, que presentó ayer su libro Vivir Mata, de esta colección editorial cartonera que se llama El Pato con Canclas. Y pues a todos los chavos y compañeros de Literso que estuvieron presentes en el taller que dimos en el Centro Comunitario del Mezquite, de la Mezquitera, en el Cerro del Cuatro, el día de ayer, que estuvimos precisamente el Pato con Canclas, Adrián, dame la pistola, y su servilleta con la señora Esther, y pues la maestra Talien Corona Ojeda. Pues muchas gracias a toda esa banda y pues también a los compas que nos mandan un saludo aquí para el colega Adán de Abajo, que es Irat González, Eduardo Lemus, Gabriela Azuli y Sergio Fong. Ah, Sergio Fong nos mandó un saludo chido. Oh, pues un saludo, ¿no? Ahí a Lemus con mucho cariño, que él es un personaje ya del... que pertenece al bestiario, ¿no? De Jalisco Roots. Que también tiene un sitio en internet en el cual participamos Adán y yo, que se llama En Veces, y así lo puede buscar, ¿no? Así como www.enveces. Bueno, canal. Hoy corté una flor y ella ya me olvidó. Ok, y ella ya me olvidó, ¿cómo no? Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu miradela mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, que me alegre tu canto,

yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella, ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla. Señor, señora, caballero, dormita, escuche La Perorata a partir de las 5 p.m. Bueno, pues ojalá y puedan escuchar este programa que conduce Verónica Montes y el N Dicto, que es de 5 a 6 p.m. Y pues también vamos a tener el programa de Alejandra y Aref de 7 a 8, LP Rayado, y con Ramiro Lomelí tenemos Observatorio Humano con la conducción de Gabriel Larios, mejor conocido en el mundo de la radio como el señor K. Bueno, y pues seguimos aquí también con Adán de Abajo platicando de esta plataforma Jalisco Rots, que está en el blog. ¿Cómo le tenían que linkear? Picar, pues, más bien. Yo creo que es más fácil por Facebook, ¿no? Buscar Jalisco Roots y ahí aparecerá, ¿no? Todos los links, ¿no? Todos los links. Te decía que está algo, el siguiente y último paso, yo creo que sigue. Bueno, el siguiente paso más bien es comprar el dominio, ¿no? Para que ya sea solo www.jaliscoroots.com, ¿no? Y sí, bueno, yo te quería preguntar algo porque me gusta la trama, ¿no? El escenario, pues, que es parte de tu creación como parte responsable de ese proyecto, es cuando cómo eliges a las personas que vas a entrevistar, pero cuando las eliges una vez y luego las entrevistas, ¿cómo generas ese amasijo, todo lo que te comentan y lo que te platican y luego cómo lo trabajas? Bueno, pues como te decía, no es una transcripción de entrevistas, no, sino es la elaboración de un perfil que viene siendo un perfil, no, es como una muestra de o un esqueleto de tu propia historia, no, de, como personaje, como si fueras un personaje, convertir un personaje de barrio en un personaje literario, no. Y algo que trato de hacer, ¿no?, en la medida de lo posible, he tratado de aprender en estos años, ¿no?, a escuchar. Entonces es intentar interesarme de una manera sincera, ¿no?, por el sujeto que ha accedido a que lo entrevistemos y escuchar toda su historia, ¿no?, desde cómo comenzó. Cada entrevista, tú sabes, ¿no?, tienes más años y más experiencia que yo haciendo esto, cada entrevista es diferente, ¿no? Y unos te empiezan hablando de una cosa. Por ejemplo, una de las que a mí personalmente he hecho entrevistas que más me impactó fue la de Gerardo Enciso, ¿no? Que fue muy... Yo era su seguidor desde la secundaria, la neta, cabrón, la neta. Y le platiqué, le decía: Gerardo, yo escuchaba tu música desde que mi carnal y yo juntábamos dos grabadoras de cassettes y así copiábamos, neta, su música, ¿no? Y después mi carnal hasta vendía los cassettes que pirateábamos nosotros, ¿no? Y desde entonces éramos seguidores de él. Y pues fue muy interesante conocer de parte de él que aprendió la guitarra poniendo sus discos LPS y aprendiéndose de oído las rolas, ¿no?, de los grupos que les gustaban: Crosby, Stills, Nash, Neil Young, Yes, ¿no? Así aprendió guitarra. Entonces, cada quien tiene una vena conductora, ¿no?, en su historia. El chiste, yo creo que tú lo sabes mejor que yo, Fon, que eres más escritor que yo, encontrar esa vena, ¿no? Que une todos los tópicos de la historia de una persona, ¿no? Y tratar de ponerla de manifiesto en un texto, ¿no? Sí, es interesante, pero eso que comentas también de Gerardo, pero que me imagino que está en todos los personajes, claro, o en toda esta gente que estás trabajando, hay algo único. Exacto, ¿no? Y eso es lo que te prende a ti, ¿no? Claro, eso es lo que es fascinante, ¿no? De Jacobo, por ejemplo, ¿quién imaginaría, ¿no? Que hay tal identificación de... Y hasta que no lo conoces, pero también lo entrevistas para hacerle su perfil, descubres que hay esa identificación de él con los corsarios, por ejemplo, ¿no? Con los valores de los corsarios que luchaban a favor de la reina Elizabeth, pero se chingaban a los españoles, ¿no? Y pues que hay toda esa vena en él de tarotista, de editor, de traductor. Entonces es muy interesante, ¿no? Todos tenemos ese hilo conductor, ¿no? De nuestra historia de vida y pues alguien tiene que ponerla de manifiesto, ¿no? Para que los conozcan los demás. Sí, a mí me gusta este comentario en el sentido de que hay una fibra ¿no? Que toca lo humano, ¿no? Por supuesto. Entonces, de lo humano partimos para formar esto que podría ser lo que tú le llamas el bestiario, no sé qué, ¿no? Tú le pusiste, cabrón. pero sí es interesante, pues, encontrar esa parte, porque claro, porque es sensible, pues, ¿no? Porque luego no las encuentras, ¿no? A mí me parece muy loco, porque a mí también me tocó conocer a Gerardo Enciso en tiempos difíciles para él, precisamente, o seguramente todos los pinches tiempos han sido difíciles para él. Yo no sé qué te haya comentado, porque sí, de repente lo escuchabas en la radio o sabías que había una disquera, entre comillas, importante, porque distribuía los discos nacionalmente, que lo habían elegido o lo habían contratado para hacer un disco. Y como era alguien cercano, tú dices, este cabrón ya la hizo, ¿no? Y no es así, ¿no? Porque luego ya te enteras que hacer un libro es como... Digo, hacer un disco es como hacer un libro. Es una chinga, ¿no? Claro. Y que realmente el que le gana no es el autor. No es el escritor, en este caso no el músico, no el compositor, ¿no? No el cantante, sino otras manos ahí, claro, ¿no? Entonces, el mundo del dinero es difícil para los artistas también. Y pues tenemos que aprender, ¿no? También a relacionarlos. O la historia de Cacamaca, ¿no? Que yo no sabía que además de tatuador es pintor, rotulador y diseña y construye casas, ¿no? Si él ha aprendido diseño y arquitectura por su cuenta y vive de eso, creo. O sea, es muy interesante, ¿no? Conocer esas partes de las historias que a veces no nos damos el tiempo, ¿no? Siempre yo en lo personal solía ser alguien que tenía muchos prejuicios ante la gente y tal vez todavía, ¿no? Pero una parte así de mi disciplina emocional personal es decir, no, ya no voy a juzgar a nadie, mejor pues quiero tratar de conocer a la raza, ¿no? Como que nunca nos detenemos a ver qué hace la gente para sobrevivir, para mantener a sus hijos, para llevarle de comer a su familia, pero al mismo tiempo estar creando cosas, ¿no? Y aparte si tiene perros. Bueno, claro. Sí, es que es difícil esa situación, pues, ¿no? Porque como artista, digamos, sui generis, en el sentido que tú tienes una propia proyección o una identidad como artista y tienes un estilo, ¿no? Una estética personal, pues es difícil que alguien se fije en ti como para crear un producto de venta, ¿no? Entonces, claro, la mayoría de la raza lo hacemos por el gusto, ¿no? Por el placer de entregarnos, ¿no? De darnos. Creo que el artista, una de sus características es ser generoso, ¿no? Claro. Y la generosidad es espiritual, ¿no? Entonces, no podemos dar un libro, ¿no? Porque hay gente que dice, pues regálame tu libro, ¿no? No, pues el pinche libro ahí está, o sea, lo que te estoy regalando es el alma, cabrón, date cuenta, ¿no? O sea, el papel y lo impreso, eso es otro pedo, ¿no? Ah, claro, yo creo que es otra parte, ¿no? Yo sí tengo una búsqueda espiritual así muy fuerte, ¿no? Y entre los artistas yo lo veo mucho, ¿no? En la sencillez de mucha banda, te digo, todas las entrevistas que he hecho y que sigo haciendo me han gustado, ¿no? No, te digo, me impactó mucho la sencillez de Gerardo Enciso. Nunca había platicado directamente con él, por ejemplo. Lo había visto tocar en el Agua Azul, en la librería del Fondo de Cultura, en Analco, ¿no? Hace muchos años. Pero esa parte, ¿no? Que yo creo que sí hay mucha espiritualidad en los artistas y es muy chida, ¿no? Bueno, pues esto se tiene que acabar, Adán. El ingeniero Jacobo ya me está diciendo que le corte. Nos está premiando. Pero agradecerte, Adán, tu presencia aquí en El Volantín. ¿Y algo más que quieras decirle a la raza? Pues ahí búsquenos en Facebook, ¿no? Jalisco Roots, y hay muchos perfiles. Si a alguien le interesa, puede mandarme. A veces no acepto todas las solicitudes de amistad, ¿no? De mucha raza que me... que recientemente así me mandan, pero pues un mensaje privado así como diciendo, oye, cabrón, pues me interesa esto, ¿no? O sea, o mi mail, ¿no? Ahí está, en Jalisco Roots. Si alguien quiere que le interese que hagamos algún perfil de algún negocio, de algún proyecto, de algún colectivo, ¿no? Por ejemplo, un amigo de Israel nos sugerían hacer, que tienen un proyecto, un colectivo allá en Polanco, ¿no? Parece que también tú los conoces por allá en el Cerro del Cuatro, ¿no? Sí, el colectivo Polanco, exactamente. ¿No? Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Pues muchas gracias, nos despedimos, nos escuchamos el lunes a las martes de la tarde.